¿Y salgo bien yo? ¿Me escuchás vos? ¿Sí? Buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Clau Calderón y esto es Diario Docente, Todas las Voces. Un programa hecho por docentes para acercarle noticias, novedades y todo lo que les interesa conocer respecto de la comunidad educativa. Esta semana voy a estar en la conducción sola. Mi compañera Camila está con uso de licencia, se encuentra con una carpeta médica porque tiene un esguince, así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo desde acá, la saludamos. Seguramente nos está escuchando, nos ayudó obviamente en el trabajo que hacemos durante toda la semana para que el programa salga lo más completo posible respecto de los intereses que tenemos en acercarles la información. Agradecemos, como siempre, el espacio de Radio Kermés, la radio cooperativa, por dejarnos estar acá en la ciudad de Toay y llegar así tanto a Toay como a Santa Rosa y todas aquellas lugares, donde la radio llega y nos pueden estar escuchando de diversas maneras. También pueden acceder al programa después a través de nuestra página web www.utelpa.com. Ahí tenemos un espacio dedicado a la radio donde tienen una pequeña descripción de cada uno de los programas. Si se perdieron algún tema o alguna entrevista que les interese, lo tienen ahí disponible. Bueno, estamos en este primer bloque con la compañía de Fabio Ceballos, que es el secretario de Previsión de la UTELPA, y de Mabel Francia, que es una docente jubilada, una compañera nuestra que por años estuvo en distintos espacios del sindicato y nos acompaña permanentemente. Ambos han estado en la organización y desarrollo esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, hoy la idea es poder mostrar cuál es la situación, el estado de situación de las jubilaciones en la provincia de La Pampa, de la caja jubilatoria y también lo que sucede a nivel nacional. Antes de darle la palabra, esta semana, el día 15 precisamente, se llevó a cabo una reunión de la que participaron ustedes en la organización y en el desarrollo de la misma con nuestras jubiladas y jubilados acá en la sede provincial de la ciudad de Santa Rosa. Así que, bueno, la idea es que tanto Fabio como Mabel nos puedan comentar en qué situación nos encontramos, por qué hablamos de una crisis previsional y a partir de ahí, bueno, nos iremos preguntando cosas que interesan al sector, ¿no? También a los activos. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de poder expresar en este caso, bueno, lo que sienten las jubiladas y jubilados respecto a la situación que están viviendo y en este caso ya diríamos padeciendo respecto a las consecuencias que tiene el efecto que provoca las políticas nacionales en las condiciones de vida, en realidad diríamos ya no solo de los jubilados y jubiladas, sino también de toda la ciudadanía pampeana y del país, en el caso particular y por el tema que nos convoca, respecto a los riesgos que existen respecto del sistema previsional de La Pampa. Vale aclarar que la provincia de La Pampa tiene un sistema previsional que es propio, digamos, es una de las 13 provincias que tiene sistemas previsionales propios, no transferidos a la Nación, no transferidos a ANSES, por lo que este sistema previsional provincial, a través de un convenio que en su momento se firmó en el año 99, ratificado después por varias leyes, el Estado Nacional se compromete, tanto por este convenio como por las leyes que lo ratificaron, a cumplimentar el déficit en el caso de que haya diferencias entre el sistema nacional y el sistema provincial. Esto ha significado desde ese momento para la provincia de La Pampa de que el gobierno nacional debía todos los años complementar financieramente un 7%, que es la diferencia en el cálculo que se hace del déficit entre el sistema nacional y el provincial. Esto en distintos momentos de la vida y de los años, distintos gobiernos lo han ido cumpliendo hasta que en algunos momentos se han suscitado incumplimientos, como es en este caso nuevamente un incumplimiento, en este caso por 3 meses y por deuda de falta de actualización de años anteriores. Vale recordar, en el año 2007, en ese momento gobernador Berna inició un reclamo por incumplimiento en ese momento. Esto se judicializó, hubo un fallo y varios fallos hasta la Corte Suprema fallando a favor de la provincia de La Pampa, hasta llegar, para hacerlo corto, antes de las elecciones, el candidato en ese momento, Sergio Massa, que era ministro de Economía, cumple con un pago de lo atrasado respecto a esta deuda del fallo que tenía Nación que debía pagar el Estado Nacional. Nuevamente, no ha pasado, fíjense, muchos meses que volvemos a estar en la misma situación. Ya a partir de los meses de enero, febrero y marzo, el Estado Nacional incumple lo que ya ha estado ratificado por el Pacto del 99, por leyes que lo ratificaron y por el fallo de la Corte Suprema, que el Gobierno Nacional debe cumplimentar financieramente este 7% a la provincia de La Pampa. Empezó nuevamente el incumplimiento, por lo que llegamos a este momento, en este caso particular, con este Gobierno Nacional, de incumplir y de nuevamente empezar el litigio legal para que se cumpla este complemento financiero que es obligatorio por ley y constitucional para la provincia de La Pampa. Bueno, clarísimo, Fabio. Respecto de la reunión, Mabel, y como parte, ¿no?, del grupo de jubiladas y jubilados que permanentemente participan de las convocatorias de la UTELPA, nos acompañan también en las luchas nacionales, el otro día en la reunión, ¿cuáles fueron los reclamos los más urgentes, ¿no? Porque siempre de cada uno de los sectores hay reclamos, incluso podríamos separar los reclamos de los activos y de los pasivos, pero en la reunión, ¿qué es lo que salió? Bueno, en realidad en la reunión uno de los puntos que salió es eso que comenta Fabio, y es que nosotros mensualmente, cuando cobramos nuestro haber, un 7% de la composición del haber viene de los fondos que coparticipa Naciones y que envía a la provincia en el marco de ese convenio firmado oportunamente, y entonces hoy ese entre el 75% y el 82% móvil, que es lo que debemos cobrar, ese 7% hoy se está haciendo cargo la provincia y son miles de millones. Entonces la preocupación que tenemos es que de no dar continuidad o de no retomar esa transferencia, nosotros vemos que se está desfinanciando la caja jubilatoria, pero no solo por eso, sino también por otras cuestiones que han aparecido en los últimos tiempos. Una es una ley que propone el Poder Ejecutivo Provincial de retiro voluntario en la administración pública. Para poder retirarte en ese anteproyecto mandado a la Cámara, propone algunas características o requisitos que son, digamos, basados en algunas cuestiones similares a lo que nosotros tenemos como ley previsional, los docentes, pero con un agravante, y es que en la misma ley se dice que se eliminan todas las vacantes de todos los que se retiran en el ámbito de la administración pública. Obviamente que nosotros pensamos que cuando un docente se jubila en el sistema, o se retira en este caso, en el sistema educativo, sus cargos y sus horas, como son designados específicamente para determinado cargo, para determinadas horas disciplinares, al no cubrirse, eso va a ir produciendo un achique, por así decir, en las escuelas y una complejidad en la cobertura para el dictado de las clases. Pero eso también va a producir un desfinanciamiento en la caja, porque todos esos que se retiren no van a ser los que hoy constituyen un aporte a la caja, que son los activos. Esta problemática de la caja jubilatoria es una problemática que no solo afecta a quienes ya estamos jubilados, sino también a los activos, porque los que están en tránsito, digamos, a la jubilación próxima o no, hay que pensar que en un futuro van a tener que cumplimentar determinadas características para poder jubilarse, y si la caja entra en riesgo, obviamente su jubilación se va a ver disminuida. Ese es un problema serio que nosotros estamos advirtiendo y que en realidad no vemos por ahora una salida, digamos, positiva, porque el DNU del Gobierno Nacional, entre otras cosas, lo que trata de derogar son los regímenes especiales. Nosotros los docentes tenemos un régimen especial en la jubilación que tiene que ver con cuáles son los requisitos que tenemos para jubilarnos. Creemos que la intención del Gobierno Nacional es ir a una reforma previsional. De hecho, hoy estuve leyendo un artículo que habla del pacto de mayo que se propone el Gobierno Nacional, que los gobernadores deberían firmar el 25 de mayo, y son 10 puntos. El punto 8 dice una reforma previsional acorde a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué significa eso? Significa que evidentemente lo que se quiere es, en principio, quizás es cambiar los requisitos, aumentar, por ejemplo, la edad para jubilarte, cosa que ha pasado en otros países, Uruguay, Francia. Por ejemplo, en Francia se hicieron manifestaciones inmensas en contra y, sin embargo, no pasó, digamos, el gobierno por decreto lo firmó. Y no solo los requisitos, sino también la composición del haber y una tendencia a ir a las famosas AFJP, que son una forma de juntar, digamos, tu dinero, de ir acumulando para el futuro, pero que ya sabemos lo que pasó, porque es lo mismo que pasó en la década del 90. Sí, es la privatización. Entonces, y yo, digamos, en la campaña del gobierno que hoy a nivel nacional trata de minimizar el rol del Estado, un Estado mínimo, que la verdad es como que nosotros, yo digo siempre que tenemos una composición de un Estado federal con una, no sé si la palabra sería asistencia o leyes que nos amparan desde la Constitución, que el Estado permanece o está presente en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando desaparece el rol del Estado, tal como lo conocemos, entonces empiezan a haber necesidades por todos lados. Hoy vemos en todos los ámbitos, todos los días una cosa nueva, donde el Estado desregula y se corre de las responsabilidades que tiene. Entonces, creemos que la tendencia en el sistema previsional es ir hacia un sistema privado, las AFJP, donde, digamos, ya sabemos el resultado, y donde si la caja se desfinancia cada vez más, va a llegar un cuello de botella, que por eso estamos haciendo esas reuniones, tratando de concientizar, tratando de informar lo que nosotros podemos visualizar en este tiempo tan y tan complejo, ¿no? Sí, ahí respecto y en el mismo sentido del que vos decías, la semana pasada la provincia de Santa Fe, nuestro gremio hermano ANSAFE, recibe, ¿no?, que el gobierno provincial, que está alineado con el gobierno nacional, sí, está llamando a una comisión exclusiva para tratar la reforma previsional. O sea que ya tienen el tema instalado y encaminado. Y nosotros el otro día, repasando ahí algunos textos con Fabio, mirábamos, ¿no?, cómo va sucediendo en las distintas provincias, porque en realidad lo que se está atacando también es el federalismo. Entonces, aquellas provincias que van con el modelo nacional, en este caso, seguramente van a tener reformas mucho más drásticas que las provincias que tienen un gobierno provincial no alineado con este proyecto y que defiende la caja. En el caso de la provincia de La Pampa, digo, tenemos ese resguardo, pero bueno, no podemos perder de vista ni el alerta ni la movilización, las y los trabajadores, por eso todo este trabajo que está haciendo el sindicato. Sí, por eso es, digamos, este estado de alerta permanente que tenemos, y en este caso en particular sobre los sistemas previsionales, en el caso de defender el sistema previsional de La Pampa, las condiciones, los requisitos y nuestros derechos jubilatorios, no solo para los docentes, y todos los jubilados de La Pampa, sino también para el sector activo, porque el sector activo hoy está haciendo sus aportes y están los docentes llegando en condiciones de jubilarse con una edad y en un régimen que reconoce su carrera, su tarea y el valor de lo que realizan como docentes. y con la garantía de la cobertura del haber jubilatorio y de la continuidad de este sistema previsional por parte de la provincia y del gobierno provincial. Por lo que pasa es que el Estado Nacional se corre, y ese corrimiento por fuera de la ley, por eso yo recalcaba que son pactos que vienen desde el año 99 con leyes que lo han ratificado, porque lo que hacen el DNU del año 23, el de diciembre del año 23, y este último, el 280, que modificó inclusive la fórmula del haber jubilatorio nacional, lo que hacen es inconstitucionalmente incumplir con estos pactos federales de país republicano, representativo y federal, en el que el gobierno nacional da garantías de las condiciones de vida, políticas, de salud, laborales y jubilatorias de, en este caso, las jurisdicciones que son las provincias. Sabemos que dependiendo de las cuestiones económicas, financieras, de la afinidad o no política de las jurisdicciones, en el corto, mediano o largo plazo, las respuestas de los gobernantes circunstanciales van a ser a ajustar, porque no pueden acomodarse al gobierno nacional o porque no pueden responder con solvencia con el financiamiento propio de La Pampa, porque ninguna provincia sin la presencia fuerte del Estado Nacional puede solventar sola todo lo que tiene que solventar en la provincia. Y otro riesgo, la posibilidad del aumento del porcentaje de los activos. En el caso de La Pampa, nuestras condiciones y derechos jubilatorios, tanto por los activos, para los pasivos, es lo que cobran mes a mes y la garantía del cobro y de la actualización de ese haber. Y para el sector, para los pasivos. Y para el sector activo es la jubilarnos a los 55 años, es juntar una cantidad de puntos que reconocen el frente alumno de la tarea docente. El aporte jubilatorio que hoy es para el sector activo docente es del 13%, y tenemos ejemplo, como vos lo mencionabas, en la provincia de Córdoba ya aumentó el aporte jubilatorio, claro, para el sector activo. Santa Fe forma una comisión para analizar el estudio del aumento. No solo podemos tener que pagar más, sino que jubilarnos a más edad, o en el caso de tener que armonizar con Nación, o en el caso de tener que transferir la caja provincial que nos daba garantía de estos derechos a ANSES y a nivel nacional, quedados librados a un régimen general que nos terminaríamos cobrando y actualizando nuestro haber por un decreto, y terminaríamos jubilándonos a los 65 años. Eso es el gran riesgo que tenemos hoy si no hay una modificación en las políticas nacionales. Claro, por eso hablamos de crisis. Te quería preguntar, Mabel, bueno, no sé si esa era por ahí lo que nos querías comentar, pero hablaste en la reunión pasada también del regreso del impuesto a las ganancias. Sí, yo para complementar primero de lo que decía Fabio, es que en el régimen jubilatorio provincial nosotros tenemos lo que se llama el 82% móvil, es decir, nuestra actualización del haber está enganchada con las paritarias salariales de los activos. Es decir, cada vez que se va a la paritaria y se logra un aumento, si bien nosotros cobramos un coeficiente, es igual o muy cercano a lo que se firma en la paritaria. Si llegado el caso se congelaran los salarios de los activos, es decir, no hubiera oferta salarial en la paritaria de los activos, nosotros tampoco tendríamos actualización, porque obviamente estamos enganchados. Claro, por eso en la paritaria provincial siempre se ratifica la necesidad de que pase a los pasivos. Claro, si me permitís, por ejemplo, para comparar, en este primer periodo, de este primer trimestre, la actualización de la jubilación nacional fue recién una cuota, una actualización. Claro. Y el haber jubilatorio de La Pampa, como está enganchado a los activos, ya tuvo 4 actualizaciones mensuales. Desde tanto enero, diciembre, enero, febrero y marzo tuvieron actualizaciones. Eso es lo que no queremos perder. Claro, porque si nosotros a futuro la caja pasara al ámbito nacional, digamos, se transfiriera, quedaríamos sujetos a los aumentos que hoy por hoy son resultado de decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros, como tenemos la mesa de discusión paritaria de los activos, ahí se discute, y entonces la ley de jubilación, no tenemos una paritaria propia para los jubilados, pero estamos enganchados con los activos, entonces por eso tenemos todas las actualizaciones que dice él. Y respecto a lo que me preguntás del impuesto a las ganancias, en realidad sabemos que es se pretende una vuelta, digamos, al cobro de ese impuesto, y es que en los últimos tramos de la campaña del candidato opositor al gobierno nacional, es decir, en su momento Sergio Massa, propuso la derogación, digamos, con un decreto, dejamos de aportar, digamos, los que aportaban el impuesto a las ganancias o el descuento, pero se pretende desde el gobierno nacional volver a ese famoso. Está enviado impuesto. Ya el proyecto, sí, ¿no? Sí, está presentado. Pero todavía no está aprobado, es decir, todavía no está vigente y tampoco se sabe bien, porque el gobierno pretende un piso que afectaría a unos cuantos docentes en la provincia de La Pampa. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros hemos tenido a lo largo de la historia de la paritaria una recomposición salarial de un salario que tiene un piso, como se dice habitualmente en blanco, sobre la cual, digamos, se hacen los ajustes de retenciones o deducciones o aportes. Sí, todo el salario es remunerativo y bonificable. Claro. Casi entonces, claro. Eso lo que hace es que cuando hoy se habla de lo que el gobierno nacional pretende como piso para a partir de ahí pagar, digamos, impuesto a las ganancias, es retrotraer una situación de la cual nosotros veníamos muchísimo tiempo, hubo de discusiones y de reclamos por el famoso impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que nosotros entendemos, hay una frase que siempre decimos, que el salario no es ganancia. Sí, partimos de ahí. Claro, entonces, volver a eso es retrotraer a una historia que ya sabemos lo que es, porque en realidad ese mínimo no imponible que se fija de entrada, en un corto plazo va quedando cada vez más y más trabajadores afectados. Claro, sí. Porque sí, al haber, si hay paritarias y hay aumento salarial, entran. Sí, por mínimos que sean los aumentos, empieza a entrar más gente al. Inclusive es más perjudicial todavía que si restituyeran el anterior. La fórmula original del impuesto a las ganancias. Porque no solamente modifican los pisos, que hoy son están mucho más elevados y tienen una fórmula de actualización respecto al salario mínimo vital y móvil. Por un lado empezamos que no se va a actualizar el salario mínimo vital y móvil, bajan los pisos por los cuales entran muchísimos más trabajadores ya con sueldos que al día de hoy, por la devaluación y la inflación, no podemos decir que sean de altos ingresos. No. Y por otro lado, va por lo menos en lo que se propone en el proyecto de ley para la modificación, es eliminar un montón de deducciones que, como la zona patagónica o zona austral, como deducciones de material didáctico para los trabajadores y otros ítems que el anterior o el actual sistema con un piso elevado los contempla, en este caso también se eliminarían. O sea que no solamente bajan el monto, sino que además quitan deducciones por lo cual podemos imaginarnos que con 800.000 o 900.000 pesos que podría estar publicándose hoy una canasta básica total de la línea de pobreza, por debajo estarías bajo la línea de pobreza y con 1.300.000 o 1.400.000 estarías afectado por ganancia. Fíjense una incoherencia. Lo que produce en el efecto para la clase trabajadora estas medidas financieras y económicas del gobierno nacional y ilegales e inconstitucionales. Claro, para una normativa sos pobre y para el mismo gobierno con otra normativa tenés altos ingresos que deben afectarse a ganancias. Esto con un mes de diferencia nada más. Claro, sí, tremendo. Bueno, ahí pensaba, por ahí un poco para ir cerrando, pensaba esto de cómo pasamos el año pasado de discutir muchas cosas que faltaban respecto del ámbito jubilatorio y que habían quedado sin resolver, obviamente, pero que siempre íbamos a ganar más, a tener hoy que estar en un momento de resistencia y de serio riesgo, ¿no? Porque esto que plantearon los dos, ¿no? Pero la posibilidad de pasar al régimen nacional y la posibilidad de depender de la decisión política de un gobierno de turno respecto de el aumento o no para los jubilados y jubiladas. En el caso de los docentes y las docentes pampeanas sería gravísimo. Y bueno, ha bajado la vara de la discusión, ¿no? En este sentido, pero bueno, no vamos a abandonar la lucha. Último que te quería preguntar, yo sé que no está la fecha porque hoy me confirmó Roxana Gugliara, que ayer participó en una reunión en Buenos Aires, pero tenemos próximamente a Jorge Molina acompañándonos, ¿no es cierto? Sí, estamos con fecha a confirmar, esperando de acuerdo a su agenda. determinar para un encuentro provincial con el representante de la Secretaría de Previsión de CETERA a nivel nacional para que pueda visitarnos y hacer un encuentro provincial. Así que, bueno, oportunamente cuando tengamos la fecha definida lo vamos a comunicar. Y si me permitís también agregar, es que, bueno, tenemos fechas muy sentidas y neurálgicas que se vienen ahora, y como sector, y en esto lo digo desde la representación sindical, no solamente del sector jubilatorio, digamos, en cuestiones laborales, salariales, y a todo trabajador o ciudadano, las fechas de como actividades en reclamo, protesta o demanda para modificación de las prácticas públicas, políticas y económicas del Gobierno Nacional respecto de el día 23, la marcha por el financiamiento a las universidades, en lo cual vamos a participar como sector. Luego, la fecha muy sentida como el 1 de mayo, vamos a participar también como sector. Y por último, en la medida de fuerza general del día 9 de mayo, en donde el reclamo, tanto a nivel nacional como provincial, es el sostenimiento de los sistemas jubilatorios, la necesidad de una actualización acorde a la canasta básica total para los jubilados, y que la garantía de financiamiento de Nación a todas las provincias con cajas propias se cumpla, digamos, en estos tres trabajando. Días clave vamos a estar participando, y así que lo estamos invitando a todos los activos y pasivos a acompañarnos. Bueno, no sé si querés contarnos algo más, Noel. Por mi parte, decir que estamos retomando reuniones en el sindicato. Tratamos de hacerla, bueno, dentro de los horarios que las y los jubilados podemos, porque tenemos una vida distinta, digamos, unas actividades distintas, pero en esas reuniones tratamos de compartir toda esta información para todos aquellos que, porque tienen otro ritmo de vida, porque no están en las escuelas, porque, bueno, por distintos motivos, todavía no están muy atentos a lo que está sucediendo. Entonces, los y las invitamos a que nosotros compartimos en las redes las reuniones, el día, la hora, y ponemos los temas, digamos, que vamos a tratar, pero en general es esto más o menos de lo que hemos hablado. Así que invitamos a todos los que quieran participar, porque son abiertas, e incluso también a los activos. Estábamos pensando en hacer reuniones más amplias con también quienes están en actividad, porque, bueno, por lo que explicamos antes, ¿no? Sí, porque afecta a ambos. En corto, mediano, largo plazo, esto va a afectar a toda la comunidad, educativa. Sí, incluso, bueno, tienen las puertas abiertas del sindicato. Fabio está siempre en el horario de la tarde atendiendo a los jubilados y a las jubiladas. También a través de las redes, los teléfonos, nosotros estamos en permanente comunicación. Ahí pueden mandar consultas para poder tratar de ayudar, pero es cierto que poder participar de las reuniones es importante. Es importante también de todas esas actividades que tienen que ver con la visibilización de los reclamos, que se sumen. Por eso la agenda que marcó Fabio es primordial que la sigamos compartiendo. Así que les agradezco muchísimo a los dos que han venido hasta la radio, y bueno, después vamos a estar compartiendo el programa también a través de las redes sociales para que los jubilados puedan escuchar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos y a la radio, porque esta también es una manera de socializar la problemática. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Además, estamos en una radio cooperativa que está transitando un momento también complejo, así que siempre agradecemos y remarcamos ese tema también. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, retomamos con otro tema importante que tiene que ver con la formación de la UTELPA, la formación 2024. Históricamente nosotros lo que hacemos es acercarle a las y las docentes afiliadas a nuestra institución formación que otorga puntaje, formación gratuita. Tratamos de organizarla en distintas seccionales que generen la posibilidad de llegar a todas y todos los compañeros del interior. En este caso tenemos una nueva formación planificada que va a comenzar el día 27 de mayo. A partir de la semana que viene, a partir del lunes, va a estar la inscripción abierta para todos y todas. Ya estamos en condiciones de invitarlas a participar. Así que en este momento vamos a compartir con ustedes la palabra de la Secretaria de Educación, Claudia Guzmán, que nos cuenta la temática de este trayecto formativo y algunas cuestiones que tienen que ver con la inscripción y las sedes en las que se van a realizar los encuentros presenciales. La escuchamos. Bueno, tenemos en la agenda sindical y en este plan de lucha nacional una nueva jornada de lucha, en este caso la lucha universitaria a la que nos unimos en una campaña nacional junto a la CETERA, acompañando a la universidad pública y defendiendo la educación pública de todo el país. En el caso de la provincia de La Pampa, vamos a estar participando en la ciudad de Santa Rosa, donde las actividades comienzan a partir de las 16 de la tarde. Nosotros estamos convocando a la marcha y movilización, que es a partir de las 18:30. Y en la ciudad de General Pico hay actividades de tipo cultural desde las 17:30 y la marcha también comienza a las 18:30 horas. Marchamos en defensa de la educación pública y lo que queremos hacer es obviamente visibilizar la crisis por la que está atravesando la universidad en todo el país, nuestra querida Universidad Nacional de La Pampa con más de 50 años de historia, donde los hijos, nuestras hijas, transitan la formación superior en esta alta casa de estudios. Así que le traemos la palabra de Federico Montero de la CONADU para que nos explique la situación en la que se encuentran. Por último, y también hablando de este grave contexto nacional que transitamos las y los trabajadores, tenemos un breve análisis de nuestro compañero Hugo Yasky, que es secretario de la CTA Nacional y es diputado nacional representando a las y los trabajadores en el Congreso de la Nación, así que lo escuchamos. Hola, Cami. Hola. ¿Cómo estás, querida? Bien. Estamos haciendo un 2-3 probando. Bueno, probemos. Sí, aprovecho y probamos. ¿Hacemos todo el cierre juntas? Claro, todo, o sea, yo digo, estamos llegando al final y tenemos una sorpresa. Chan, chan, chan, chan. Después, si querés decir lo de los petitorios. Que acompañamos los petitorios. Arduaín nos rechazó. Lo de la Cámara de Diputados. No, Arduaín dijo que ya va a votar, iba a acompañar. Después, bueno, hacemos. Que tuviste vos. Sí, lo de la Feria del Libro no voy a decir nada. Ah, bien. Vamos a participar en el stand de Cetera con algunas producciones nuestras y nada más, digo, si querés. Porque, ¿qué es? El 29 de abril comienza, ¿no? Sí, el lunes que viene. Pero no vamos a llevar contingente, así que por eso no quiero hacer mucho alaraca temprano. Bueno, lo decimos el viernes que viene. Entonces, dale, listo. Lo digamos ahora. Dale. Bien. Y después podemos decir algo del lunes, viste que está la conferencia en la CGT, de las tres centrales y los movimientos sociales. Bueno, eso si querés decirlo vos, y yo después digo que es muy importante que hoy mandamos la nota a pedido paritaria. Ah, eso estaba pensando también. ¿Sí? ¿Tenía? Dale. Listo. Cuando quieras. Bueno, estamos llegando al cierre de nuestro programa, estamos en el final y tenemos una grata sorpresa. Tenemos en el aire a nuestra querida compañera Camila Gómez, que se está recuperando. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clau, audiencia. Sí, acá estoy intentando recuperarme, viste que estoy ahí con un esguince. Sí, porque si hay algo complicado es tenerte a vos quieta en algún lugar, ¿no es cierto? Quieta y con un teléfono y una computadora a la mano, ya. Sí, obvio. Peor hubiera sido que no pudieras acceder al teléfono y a la compu, a los elementos de trabajo tuyo. Claro, ya teniendo solamente el pie en alto ya puedo hacer todo. Bueno, lo único, me puedo movilizar. Le agradecemos entonces a la doctora que te dejó en la casa nada más. Bueno, Cami, te llamamos, aparte de saludarte y de desearte que te recuperes pronto, seguramente la semana que viene vas a estar con algún accesorio en el pie, pero vas a estar acá con nosotras, si la médica así lo decide, ¿no? Si me autoriza la doc, podremos salir, si no, bueno, seguiremos así, en este formato. Sí, porque hay que cuidarse, hay que cuidar la salud de los huesos y por supuesto... Y ante todo priorizar la salud, viste que nosotros siempre decimos esto de... Que nuestros compañeros y compañeras prioricen la salud y bueno, también tenemos que... Hay que priorizar la salud, hay que cuidar, claro, sí. Para eso está este periodo de licencia. Bueno, Cami, estuvimos ahí de recorrido, si bien en algunas cuestiones por este inconveniente no has podido participar, comentanos algunos de los puntos que el repaso final que hacemos siempre. ¿Qué tenés ahí vos en la agenda? Sí, el día lunes estuvimos acompañando... como parte de la CTA de los trabajadores, la entrega del petitorio que, bueno, no nos recibieron los diputados ni Martín Arduaín ni Martín Maqueira. En un principio nos habíamos comunicado... El bloque del PRO. El bloque del PRO. Este petitorio que estamos entregando para que voten en contra del DNU 7023. En un principio Arduaín nos había dicho que nos iba a recibir, pero bueno, luego se comunicó la secretaria diciendo que preferían recibirnos posterior al tratamiento del DNU, pero que, bueno, iban a recibir la nota y únicamente iban a recibir a los representantes y las representantes de las tres centrales. Así que el día lunes estuvimos haciendo la presentación de este petitorio. Igual anoche ya salió a decir que votaba positivo. Sí, ya era algo ya que se venía previendo el apoyo a este DNU, pero bueno, la idea era que él escuche las voces de los pampeones y las pampeanas, representados en este caso por las tres centrales, y en el cual explicamos los puntos que están perjudicando y van a seguir perjudicando directamente, a la provincia. Sí, totalmente. Tal cual. Así bueno, se harán responsables de las consecuencias, ¿no? En el caso de que se apruebe el DNU. Ayer también estuvimos en el mismo sentido, en la sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas de nuestra provincia, para el tratamiento del proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas, una ley de emergencia por única vez, para reactivar la obra pública y para devolverle los puestos de trabajo a más de 200 familias de pampeanas y pampeanos que estaban esperando. Ahí pudo el compañero de la UOCRA, Robledo, expresar que con todo el respeto del mundo habíamos estado ahí presente para pedirle que se tratara sobre tablas ese mismo día de manera urgente, porque no pueden seguir esperando estas familias que se reactive la obra y que tengan el empleo directamente porque tienen que comer todos los días, ¿no? Fue angustiante porque no lo logramos. Al final el PRO, Comunidad Organizada y los radicales se levantaron y se fueron, o sea, la sesión no pudo desarrollarse porque no había quórum. Pero bueno, dejamos a la vista que las y los trabajadores estamos dispuestos al diálogo respetuoso, haciendo uso de nuestras instituciones, como es la Cámara de Diputados, un lugar que por excelencia discute leyes que le convienen al pueblo pampeano, ¿no? Sí. Y otra cosa también que fue emocionante es la cantidad de trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores, sobre todo obviamente de UOCRA, presentes. También había niños ahí, algunos, acompañando a sus papás, y en ese momento yo pensaba, ¿no?, lo que hablábamos el otro día con vos en la radio respecto de cómo una decisión, de en este caso de las y los diputados, que se levantaron, trunca la posibilidad de una familia, de un niño, una niña, un estudiante nuestro en la escuela, de tener acceso a los bienes básicos, ¿no? Tremendo la imagen realmente y la angustia. Y el nivel de irresponsabilidad por el cual han sido elegidos y elegidas, porque en realidad fueron elegidos por el pueblo pampeano y elegidas por el pueblo pampeano para legislar a favor de los y las pampeanas, y no lo están haciendo. Y de los sectores que más están sufriendo la crisis, ¿no? Tal cual. Y hacen caso omiso, es como que no se pronuncian. Nada, esto que repetimos constantemente del discurso de que hay que darle tiempo al gobierno nacional, tiempo que no tenemos porque las familias, nosotros todos. Sí, pero en el caso puntualmente de nuestra provincia, este era un tema que resolvía la situación de 200 trabajadores, que repercute además en 200 familias, que van los niños y las niñas a las escuelas y que la escuela tiene que dar respuesta a esa, no solamente a lo educativo, sino también a todo lo que tiene que ver con la alimentación, con que los chicos no tienen ropa. Que el derecho al alimento es un derecho básico. Un derecho humano, sí. Y bueno, y esto también que planteaban los compañeros de la construcción, que me parece el eje fundamental de la discusión de ayer en la Cámara, que una semana más que se posterga el tratamiento de la ley significa casi una quincena de trabajo para ese trabajador que no accede al salario, entonces no cobra la quincena, no puede comprar algunas... Que fue un encadenado. Claro, productos de la canasta básica. Pero bueno, los tiempos que manejamos quienes dependemos de un sueldo, evidentemente no son los tiempos de estos diputados y diputadas que se levantaron. Sí, la verdad que... En el Senado que se aumentaron las también, dietas. Tremendo lo... Por lo unanimidad, porque fueron todos los bloques. Tremendo, sí. Decidieron aumentarse las dietas. Tremendo, además el valor, ¿no? Digo, pagan las jubilaciones en dos veces y se aumentan esta suma exorbitante. Sí, el aumento también del secretario, bueno, ya, ahora secretario porque también ascendió en el rango de comunicación. Sí, hubo cambios ahí. El presidencial pasó a secretario. Sí, hubo tres personas más además que pasaron a rango de ministerio y eso significa un fuerte aumento. Karina Milei, que va a ser ahora ministra. Y dos varones más que yo no recuerdo los nombres, no, pero tampoco. Están ahí en una placa de los diarios lo vi. Y más cosas que nos estamos... Todos los días recibimos una novedad nueva con respecto a, por un lado, no hay fondos, hay que hacer austeros, hay que hacer recortes, y por otro lado, el aumento de sueldos abismales que estamos percibiendo y estamos viendo por parte de nuestros dirigentes. Y con una emergencia educativa espeluznante en el caso de las universidades, ahí también observaba que ALPA declaraba respecto de que este supuesto recomposición y presupuesto para las universidades que anunció el gobierno a última hora es engañoso, no han llamado a nadie, no hay ningún tipo de acuerdo y claro, dicen que no se acordó nada. Aparentemente es la segunda vez que estarían haciendo este tipo de anuncios para frenar la marcha del 23. Así que, Cami... Yo creo que esa marcha va a ser multitudinaria y va a ser, el comienzo de una nueva lucha. Una nueva etapa en la lucha, Bueno, perdón. Está totalmente todo movilizado. Bueno... Te dejo porque me está haciendo seña nuestra compañera. Ay, Agus nos va a retar, sí, porque nos pasamos. Tenemos que ir cerrando, así que te mando un abrazo fuerte. Bueno, abrazo grande. Y saludo a todas y a todas. Cierro el programa. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Nos encontramos la semana que viene. Hasta luego, Cami. Adiós. Chao, gracias.